Bienvenidos a una nueva edición de Semillas de Agua. Estamos en vivo y en directo en la radio Juan Gómez Milla y nos retransmiten para toda la provincia del Huasco, la red radial Profeta, las cuatro comunas. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Chapa. Bien, acá estamos en una nueva semana que tuvimos un pequeño percance en la última transmisión del programa, así que hay un salto temporal que a lo mejor los vecinos del Valle habrán notado. Pero nuevamente estamos aquí en pie, esperando a nuestro amigo Mabrodá, que viene a cantarnos nuevamente, que ojalá llegue. Y hay una semana con mucha información, se nos juntaron noticias de todos lados que hablan de energía nuclear en Chile, de la declaración de la ONU que declara el agua potable como un derecho humano, de una declaración del encuentro binacional chileno-argentino que se sostuvo el 14 y el 15 de julio. No, la declaración salió el 14 y el 15 de julio. El encuentro que recientemente fue llevado a cabo en el Valle del Huasco, el que asistió Miguel. Tenemos noticias de la marcha, de la marcha por la vida que se va a realizar en la tercera y la cuarta región en contra de la minería, de una marcha en protesta por los presos políticos mapuche y la aplicación de la ley antiterrorista que se llevó a cabo este lunes en Santiago y en cinco ciudades de Chile, en Valdivia, en Concepción, en Temuco, Valparaíso y Santiago. Y queríamos comenzar por lo primero, por leer una declaración muy importante para los vecinos del Valle del Huasco, que fue sacada en conjunto con los compañeros argentinos que vinieron al encuentro binacional. Claro, sí, Miguel. Claro, como les estuvimos contando en el último programa, este encuentro se llevó a cabo en Vallenar y en varias localidades del Valle del Huasco. Y se titulaba Causas y Cauces Comunes, los Andes sin Minería de Frontera. Ese era el nombre que tuvo este encuentro, que se realizó el 14 y 15 de julio en el Valle del Huasco. Entonces ahora ha salido la declaración que se acordó en ese encuentro y la vamos a leer. ¿Cierto? Entonces dice así: el repudio absoluto al tratado minero binacional y al tipo de minería que impulsa este instrumento refleja un modelo económico impuesto por las grandes economías mundiales. Fue diseñado por empresas mineras transnacionales, entre ellas Barrick Gold, y profundiza un modelo destructivo, impositivo y transgresor. No solo de nuestra cultura, economía y naturaleza, sino de nuestros valores, los valores de nuestras sociedades, dejando de manifiesto una intencionalidad perversa de enriquecimiento desmedido de unos pocos a costa de muchos. El crecimiento económico infinito, base del modelo imperante, no es más que una intención ridícula e insustentable, que lo único que logrará es la destrucción de todo lo que conocemos. Es por eso que trabajaremos sin descanso para luchar contra este modelo. Nos oponemos a la mega minería química en la cordillera, porque, primero, atenta contra el mayor y más preciado bien que conservan nuestros territorios, que es el agua. En Chile y Argentina sobrevivimos gracias a esta riqueza natural. Las aguas y glaciares de la cordillera, la cual riega nuestros territorios, que sabiamente nos proveen en épocas de sequía, situación que ha permitido nuestra vida y nuestra sustentabilidad, la que vamos a proteger a cualquier costo. La mega minería química a la que estamos siendo expuestos es la más contaminante del mundo, por el alto nivel de residuos químicos que genera, cianuro, mercurio y arsénico, entre otros. No queremos que dinamiten nuestra cordillera, la cordillera que todos y todas alguna vez dibujamos de niños. Segundo, violenta nuestras formas de vida tradicionales, dañando el patrimonio histórico, cultural y social mediante diversos mecanismos de corrupción, cooptación y extorsión, que han ensuciado lo más profundo de nuestras comunidades, dividiendo pueblos, comunidades e incluso familias. Finalmente, si nuestras autoridades no han tenido dignidad, voluntad y compromiso para enfrentar este saqueo, nosotros sí los tenemos y no queremos que nuestra soberanía se vea restringida por un tratado que entrega un territorio que pertenece a dos países soberanos, a una empresa transnacional. Seguiremos siendo vecinos. El país virtual que han puesto entre nosotros no nos dividirá. Nos hemos reunido con el propósito de continuar coordinándonos. Hemos trabajado estos días con ese fin y nuestra fuerza radica en la verdad y la convicción para defender la cordillera, la que históricamente nos ha separado y que hoy nos une. Este encuentro ha sido un paso que fortalece enormemente el trabajo conjunto. Hemos acordado un plan de acción y nuevos encuentros para mejorar nuestros lazos y para vivir en una cordillera sin minería. Ahí está la declaración del encuentro binacional, al cual asistió Miguel como corresponsal de Semillas de Agua. Y Y algo muy importante para los vecinos del Valle del Huasco, mantener fresca la memoria de este encuentro y el compromiso adquirido con los compañeros argentinos. Con los amigos, claro. Claro, de llegar al paso de Aguas Negras en enero. Ah, próximo, claro, a principios del próximo año. Para lo que tenemos que realizar un montón de gestiones ahí, las organizaciones del Valle, juntar platita para los pasajes, llevar comida a Frecho. Sí, y va a ser en un lugar que va a permitir que mucha gente asista de varias regiones y localidades. Está justo muy bien pensado ese lugar. Así que seguimos en movimiento por el agua. Se están llevando a cabo manifestaciones en todo Chile. En el norte se organiza una marcha regional de la tercera y la cuarta región por la vida. La RAN. La Red Ambiental del Norte ha convocado a esta organización, a esta marcha. Esto se gestó luego de la séptima marcha por la vida y el agua que se realizó en Vallenar, en una asamblea realizada en el liceo, el internado de Vallenar. De Vallenar, sí. Se coordinó ahí con los vecinos de la cuarta región, quienes propusieron hacer esta marcha el 7 de agosto. Y va a ser una marcha multitudinaria. Estamos viendo los lienzos, las imágenes que nos llegan del norte. En La Serena se van a generar en realidad tres marchas. Son cuatro columnas desde distintos puntos de encuentro que van a converger en la Plaza de Armas de La Serena. Van a ir desde Coquimbo, desde el Valle del Elqui, desde la entrada norte, y todos van a llegar ahí a un gran acto informativo cultural en la Plaza de Armas. Esto parte a las 10 de la mañana y el acto cultural es a la 1, y todo continúa con actividades hasta las 5 de la tarde. Y en la tercera región tengo entendido que parte a las 11 en la Plaza de Armas de Copiapó. Va a haber una actividad, también una marcha. Así que los vecinos del Valle del Huasco que quieran asistir pueden ir a elegir la región que quieren ir a participar. Pues. Y esto interesante es que es paralelo de varias ciudades. Sí, pues ahí está, aparte muchas organizaciones, los que están contra la Termoeléctrica Castilla, que es uno de los proyectos energéticos más contaminantes y más grandes que se proyectan para Chile, que va a generar energía equivalente a cinco centrales de Ralco, por ejemplo, y que es como 8 veces más grande que la termoeléctrica de Guacolda. Claro. Y 2.000 megawatts. Está el Consejo de Defensa del Valle del Huasco, la gente de Punta de Choro, que está luchando también contra las otras 3 o 4 centrales termoeléctricas que se quieren instalar en este santuario de la naturaleza ubicado entre la tercera y la cuarta región. Están los vecinos de Andacollo. Está la gente del Valle del Elqui, que también lucha ahí contra la minería de Tetcominco, que siempre me ha costado decirlo. En Cochihuá. En Cochihuá. Y del Valle del Choapa también, ahí los vecinos afectados por la minera Los Pelambres. El programa pasado no alcanzamos a contarle, había cumplido 10 años de existencia por la minera del grupo Luxis, operada por un consorcio, se llama Antofagasta Minerals, pero que es de Luxich. Minera Los Pelambres cumplió 10 años, hicieron una fiesta, seguramente invitaron a los políticos locales, a las personas que están aliadas con ellos en las comunidades, que no falta gente ahí que estira la mano, pero estos 10 años han sido marcados por la contaminación permanente, la destrucción del medio ambiente y cómo ha afectado este proyecto a las comunidades que están cercano a la mina donde pasa el mineraloducto. La gente del Valle del Choapa, de la parte alta, que está afectada por el tranque relave. Tú fuiste para allá, me decía, ¿no? No, Javier fue allá. Javier fue. Sí, pero es interesante ver cómo se han ido haciendo realidad los pronósticos, que lamentablemente todos negativos, que se decían contra este proyecto minero, los constantes derrames que han habido. El mineraloducto también, filtraciones, la represión contra la gente que se ha manifestado en contra de esto, y también cómo los relaves han comenzado, son una realidad ahora. Sí, pues esto se suma aparte al saqueo del patrimonio arqueológico y la destrucción del último bosque de canelo, la minera Los Pelambres, para hacer su tranque de relave en el estero del Pupío, en el valle de Caimanes. saqueó y destruyó cerca de 148 sitios arqueológicos. Ese era un verdadero museo ahí al aire libre. De petroglifos de las culturas Las Ánimas y Aquita. Y esto fue con la complicidad de un grupo de arqueólogos bien pagados que hicieron este rescate ambiental, entre comillas, para que este lugar, que era un muy lindo parque natural donde vivía la gente en Caimanes, fuera todo limpiado y sacado para poder poner el tranqui relave. Cortaron también un bosque de canelos que había en la zona, que era el bosque de canelos más austral, o sea, más al norte que existía en Chile. Y ahora los vecinos, en vez de este lindo lugar con petroglifo y bosques de canelos, tienen un basurero industrial de los más grandes del mundo, el tranque de relave del Mauro. Y eso queda para siempre. Y esto más encima lo tuvieron que hacer porque cuando se originó el proyecto ellos habían declarado que había una cantidad de mineral que al poco tiempo descubrieron misteriosamente que era 5 veces mayor, por lo que el tranque original que estaba en el sector de Cuncumén, el tranque Los Quillayes, colapsó con el tiempo, ya no cabía más relave en el lugar. Y es lo que pone en peligro también, o sea, que nos alerta también para el Valle del Huasco, que estos proyectos mineros también no cuentan la firma en los estudios de impacto ambiental y después encuentran más oro. O otros minerales como estamos viendo en otras partes de Chile. Como pasó en la mina Radomiro Tomic, que una noticia que había pasado desapercibida para nosotros, que la tenemos aquí también, donde Codelco declara haber encontrado uranio. Claro, esto es cerca de Calama. Esas declaraciones fueron en un seminario que se desarrolló en el Colegio de Ingenieros de Chile, un seminario hecho por toda la gente que está promoviendo esta energía nuclear. Es que hay una comisión del Colegio de Ingenieros que es hicieron un seminario de energía nuclear y es un comité de energía nuclear del Colegio de Ingenieros de Chile, y esto lo hicieron en el marco del Mes de la Energía. Mes de la Energía. Donde se dio a conocer que el yacimiento Radomiro Tomic, Codelco confirmó haber encontrado uranio. Y que este uranio alcanzaría para sostener la energía nuclear en Chile como combustible, o sea, el uranio encontrado en Radomiro Tomic sería suficiente para tener combustible para 100 años de generación de energía eléctrica a partir de la combustión de uranio por una planta nuclear. Cuestión que nos parece bien grave porque se ha tratado de camuflar la energía nuclear por un montón de organizaciones económicas, del grupo económico, porque es una energía muy barata. Se ha tratado de decir que la energía nuclear es limpia y que es segura. Dos cosas que son unas falsedades tremendas. La energía nuclear no es limpia, genera desechos radioactivos que son intratables. Uno no puede tratar los desechos nucleares, no se pueden reciclar, tienen que ser almacenados en lugares con muchas medidas de seguridad. En Estados Unidos la están tirando, por ejemplo, en minas abandonadas que tienen miles de kilómetros de profundidad. Sí, y también hay una, a veces lo arrojan al mar. Eso es lo que nos denunciaban de Argentina, porque al fondo, para abaratar costos, en estos barcos que traen los desechos nucleares estarían arrojando los barriles con desechos contaminantes de la generación de energía nuclear al fondo de las fosas abisales del Océano Pacífico, que son lugares muy profundos, y ahí no se sabe nada. No se sabe lo que pasa. Claro, porque lo subía un barco, lo tiráis y ¿quién se va a enterar de eso? Y aparte en aguas internacionales las legislaciones ahí como que no, es tierra de nadie. Claro, y bueno, y estos 100 años se extenderían a 200 si ese combustible, ese uranio se reprocesa. Sí, pues, y bueno, esto también nos plantea otras interrogantes. Respecto al descubrimiento de uranio en la mina Radomiro Tomic, es si los trabajadores están informados de esto, cuáles son las medidas de protección que tienen los mineros de Radomiro Tomic, porque si tú estás trabajando en una mina de uranio estás expuesto a la contaminación radioactiva. Esto quiere decir que todo este tiempo estuvo operando la mina y la gente manipulando ese uranio que iba en el mineral, sin saberlo. Claro, y habría que ver cuál es el índice de enfermedad de los trabajadores y cómo ha sido la exposición que han tenido a este material radioactivo. Y bueno, es muy terrible que también el gobierno siga adelante con las políticas de desarrollo nuclear, y este desarrollo nuclear, para ser llevado a cabo, va a tener que ser subvencionado por el Estado, más encima, que en el fondo va a ser una subvención indirecta para la actividad minera transnacional. Y esta propuesta energética responde también a una necesidad, debido a que la industria minera está en crisis ahora, porque le falta energía para el norte. Y ya energía está, y agua. Claro, le falta energía y agua. Y ya están colapsados con la generación de energía. Claro, esa es una de las conclusiones más interesantes de este seminario de energía nuclear, es que queda claro que esa energía va para las mineras, para los proyectos mineros que se están proyectando para los próximos años en el norte. Y bueno, la energía nuclear como alternativa es la forma más barata, pero también implica que el Estado tenga que subvencionarlos para la investigación y la implementación de estos reactores que van a operar en zona sísmica, aparte. En una zona sísmica. Hace unos pocos años en Japón un terremoto destruyó una central nuclear y se filtró al agua que estaba ahí adyacente a un río, me parece, a un lago. Se filtró material radioactivo. Claro, pues justamente los expertos japoneses son los que nos asesoran. Claro, y ese fue un terremoto que fue mucho menor que los que están sucediendo ahora en Chile. Y que ellos aseguran la seguridad de este tipo de generación de energía, que es insustentable, pero que tratan de disfrazar como si fuera casi ecológica. ¿Sí? Onda. Y bueno, hemos visto accidentes que han ocurrido también a lo largo de la historia. Claro. Por ejemplo, el más conocido, Chernobyl. Y ustedes saben cómo, lamentablemente, estamos en un país subdesarrollado y hemos visto cómo se hacen las cosas acá. Las construcciones públicas no son tan bien acabadas. La calidad de los profesionales tampoco. Los hospitales se caen a pedazos, los puentes se caen, y si se cae un reactor nuclear... Se cae la luz. Corriente eléctrica, claro. Entonces, que no nos vengan a vender aquí la pomada de que, por muy colegio de ingenieros que sean, de que la energía nuclear es la panacea, porque esto, como les decimos, responde a que la industria minera se está expandiendo en el norte. Están proyectados por los próximos años 50.000 millones de dólares de inversión. No sé cuánto en ganancias son. En inversión son 50.000 millones, en ganancias van a ser 500.000 millones, más o menos. Más incluso. Eso es una buena pregunta, en realidad. Deberíamos averiguarlo. Tarea para la casa. Y lo otro que la otra pregunta es si hay otras minas en Chile que se están llevando uranio también. Sí. Porque si hay en una parte, es muy probable que, como hay tantos proyectos mineros, haya en otros lugares donde hay uranio también, y a lo mejor ni nos estamos enterando de que se están llevando, y que hay gente expuesta también a eso. Allí en Iquique decían que en la minera Collahuasi, que va a ser en los próximos años la minera más grande del mundo, superando a la mina La Escondida, habría uranio. Era como un rumor bien fuerte, que se hacía saber a través de la gente que trabajaba arriba, y que había mucho problemas de cáncer entre los trabajadores de los mineros. De la mina. Así que habría que averiguar también, porque todas estas minas que están sacando el mineral en forma de concentrado, es un misterio qué es lo que sale de ahí. ¿Qué es lo que va, claro? Dicen que va cobre, que va oro, pero ¿qué más va? ¿Sí? Porque se supone que va un 30% de oro, un 40% de cobre, y lo demás, ¿qué es? Uranio, cobalto, eso no lo declara. Oye, vamos con una canción para interrumpir acá a nuestro amigo el radio operador. Escuchemos al grupo Kitra por mientras vemos. Nuestro amigo Samuel. Claro, el famoso Samuel, el baterista Kitra, acá lo pueden ver en acción. frío cala los huesos, donde el viento lleva el mensaje de los maestros. Voy, hombres libres crecieron, pero el manto se hizo caer. Lucharon contra monstruos de hierro, contra pólvora, fuego y cañón, y no lograron callar a mi raza de revolución. 500 años pasaron para encontrarles la razón. Araucanía, gente morena viva y sí, ahí donde estás no te duermas, que este momento es para ti. Araucanía, gente morena. Siento en mi corazón y la impunidad, ay, para muchos no es novedad. A punta de lanza y descalzo, este es el guerrero de Arauco que prende su quitra al viento, ardiente fuego de ancestro. Ay, ¿qué pasará? Yo busco una explicación. El cielo gris se quedó, llenará un sol brillo. Araucanía, gente morena viva y sí, ahí donde estás no te duermas, que este momento es para ti. Araucanía, gente morena. Volvemos al Semillas de Agua, seguimos esperando a nuestro amigo Mabrodá. Me había aprendido el nombre, había ensayado toda la semana para no equivocarme como la otra vez. Y tenemos ahora información de un compañero que fue entrevistado por Miguel en el Valle del Huasco, que vino al encuentro binacional chileno-argentino, ese se llama Causas y Causas Comunes contra la Minería de Frontera. Y es un vecino de San Juan, de la Asamblea Sanjuanina contra la Contaminación y el Saqueo. Cuéntanos, Miguel, ¿de qué se trata esto? Bueno, él es Federico Cini, que participó en el encuentro y que nos habla del triunfo que ha obtenido la comunidad contra la mina Agua Rica, que está ubicada en la provincia de Catamarca. En el norte de Argentina. Así que vamos a escuchar a Federico. Soy Federico Cini, de la Asamblea Sanjuanina en contra de la contaminación y saqueo de San Juan, Argentina. Que voy a comentar un poco cómo se ha logrado parar un proyecto minero en la ciudad de Catamarca, donde funciona el primer proyecto minero a gran escala de mega minería con uso de sustancias tóxicas, que es el proyecto Bajo la Lumbrera. Esto hace 12 años que funciona y le quedan 3 o 4 años aproximadamente para terminar su ciclo de explotación. Fue el primer ejemplo de la gran mega minería en Argentina. Y llegó con el discurso que tienen hasta el día de hoy las empresas transnacionales en todos los territorios. Desarrollo, cuidado del medio ambiente, muchos puestos de trabajo. Bueno, esto ya al pasar los años, la gente vio que era una mentira, no generó nada de recursos para la provincia. La ciudad de Andalgalá, Belén, todos los poblados cercanos a la mina siguen en el peor estado, en el ranking de su misma provincia, dentro de los peores, con mayor pobreza estructural y pobreza. Igual que Catamarca, a nivel nacional, es una de las provincias más pobres. No cambió nada la minería, entonces se desnudó todo este discurso minero. Entonces, viene un nuevo proyecto para explotar este año, que es Agua Rica. Un proyecto bastante cercano a la agua bajo la lumbrera, en el cual los ciudadanos de Andalgalá, que una asamblea formada por, se llama la Gallobo, formada de manera horizontal, que trabajan, no tienen participación política ni un sistema de voto por representantes, sino que todos tienen el mismo voto. Esa es la igualdad que se ha conseguido trabajar de esa forma. Ellos, reunidos, se realizaron quisieron hacer un corte de ruta que para no dejar pasar la maquinaria para esta nueva instalación. Lo que lograron fue manteniendo cerca de 2 o 3 meses el corte, llegó la hora de que subiera la maquinaria. Entonces, al llegar la maquinaria, vino acompañada de la Policía Federal, y reprimieron a los asambleístas en el medio de la ruta. En el medio del corte los reprimieron, les pegaron niños, mujeres embarazadas, niños chicos, gente mayor, todo, no hubo distinción, y eso está todo grabado y filmado, está por internet por todos lados. ¿Qué sucede acá? Al otro día de esta total, de esta golpiza y represión, toda la ciudad se vuelca a manifestarse en la municipalidad, en la plaza principal. Y al no recibir respuesta ni declaración por parte de los funcionarios, como una decisión esperaban por lo menos de remover a los policías que llevaron a cabo la represión, a dar explicaciones, no se dio explicaciones. Entonces la gente muy enfurecida rompió la legislatura, atacó la sede de Yamana Gold, de Strata. La verdad que se armó una batahola que paralizó. ¿Qué pasó? Ahora entramos en juego muchos de nosotros. La Unión de Asamblea Ciudadana es una red donde se realizan encuentros 4 veces al año en distintas partes de la Argentina, a lo largo. Entonces, estamos nucleados con una red altamente, con información que viaja rápidamente. Entonces, está acompañando la acción de la gente de Andalgalá. Rápidamente todos los medios a nivel nacional estaban al tanto de lo que estaba sucediendo. Fue una herramienta muy importante, pues esto dio una gran fuerza al gesto que estaba pasando ahí. Sucede esto, y se lleva a que un juez dictamine que se debe paralizar por el momento hasta que vuelva la paz social a reinar en Andalgalá. No se permite que sigan avanzando las maquinarias ni nada. Hasta el día de hoy está parado porque la paz social no va a volver, obviamente, porque hay claramente una decisión de la gente de Andalgalá que se ha expresado en una marcha de 5.000 personas, que para un pueblo tan chico que es Andalgalá tiene 14.000 habitantes. Así que ya una gran parte de la sociedad dio la cara y estuvo en la calle diciéndole no al proyecto. Esto llevó a la paralización momentánea. Están luchando los compañeros y nosotros seguimos luchando porque esto se lleve al cese final, que no se haga, porque ya quedó demostrado que los catamarqueños ya saben muy bien que no tienen desarrollo con la mega minería. Esto es lo que estamos tratando de impulsar desde varias provincias en la lucha, primero por una protección de glaciares y después por luchar por que se prohíba la minería a cielo abierto con sustancias tóxicas en todo el territorio nacional argentino. Ahí está Federico Cini de la Asamblea Sanjuanina contra la contaminación y el saqueo. Una nota muy interesante, Miguel, muy buena. Este proyecto Agua Rica es la lápida definitiva para los pueblos de la región de Catamarca, una zona donde están los diaguitas calchaquíes, justamente. Una coincidencia muy importante con la mega minería que hay en el Valle del Huasco. Solamente hay diaguitas en Chile y Argentina, y solamente están los últimos diaguitas. Donde más se concentran es en el Valle del Huasco y en la zona donde está bajo la lumbrera. La mina de Agua Rica vendría a ser como la hermana del lago de bajo la lumbrera, hasta 40 kilómetros, y bajo la lumbrera, que es tres veces más chica que Agua Rica, secó un río completo en Catamarca que se llama el río Santa María, que regaba una cuenca bastante importante. También afectó a tres pueblos bien grandes que se llaman Belén, San José, Santa María y Andalgalá. San José y Santa María son dos pueblos que están al lado, uno al lado del otro. Y los vecinos de la zona se han visto afectados, han habido varios programas de televisión, más allá de lo que decía Federico, de que nunca llegó la prometida riqueza, porque ahí uno va y la pobreza se palpa bien grande, como es, de la gente súper pobre, incluso tal vez más pobre que en Chile. Esta mina afectó la actividad agrícola de la zona, afectó la salud de la gente, y un récord de cáncer en Santa María. Teníamos documentos hace poco, hace algunos años, que hablaban de los casos de cáncer que habían sido como catastrados por un médico de la zona que estaba con la asamblea. También vimos, bueno, producto de que se acabó el agua, pero cómo se arruinó la agricultura local, pero también... no solamente esto, como la mina estaba a 60 kilómetros del pueblo, habían vientos que de repente llevaban las emanaciones de la mina, y uno veía en el suelo como el polvillo metálico había impregnado toda la tierra, y las plantas estaban muriendo, incluso animales habían muerto luego de que llegaba viento de la mina, con estas emanaciones luego de las explosiones de la... De la trituración del polvo en suspensión y el dióxido de azufre, que es lo que emanan las minas. Por ejemplo, Pascualama va a emanar un montón de dióxido de azufre según su propio estudio de impacto ambiental, y también el metal pesado que viene con el resto de todos los metales pesados, el arsénico, todo esto, claro, que se particulaba y el viento lo desplazaba 60 kilómetros o más hasta que llegaba a las comunidades indígenas de la zona. Yo vi animales muertos, cultivos desechos, la gente había perdido su fuente económica, vivían del Estado ahora, de las pensiones asistenciales que daba el Estado, y había mucha rabia en la zona porque, si bien eran pobres, ellos alcanzaban a vivir antes de la existencia de la mina, le alcanzaba para vivir y ahora ya no. Y esto estamos hablando de la explotación del yacimiento bajo la lumbrera, que lleva 12 años. Ahora, si viene Agua Rica, que es tres veces más grande, claro, imagínate, ellos ya sienten que la situación se volvería insostenible. Y estos son 12 años y esa contaminación queda para ¿cuánto? Miles de años. Claro, pues, o sea, sobre todo el río. Acá secaron un río, se acusa Agua Rica, o sea, bajo la lumbrera, de haber sacado 100 millones de litros diarios de agua del campo El Arenal, que es un acuífero subterráneo, por donde pasaba el río Santa María, daba una vuelta. Ya. Y al sacar el agua de este acuífero subterráneo, el río Santa María se hundió en el campo El Arenal y no volvió a salir después de una vuelta que daba hacia el norte. Y la comunidad de Santa María se quedó sin agua. Por eso, así entonces, que la gente no le creyó el cuento a la Agua Rica, a la mina Agua Rica. Sí, pues. Y esta noticia nos viene de Verillas para comentarle una información muy importante que subimos el 30 de julio. La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó con gran mayoría la propuesta presentada por el Estado boliviano de declarar el agua potable como un derecho humano universal. Es una noticia que nos deja muy contentos, que a la vez del ejemplo de los hermanos de Andalgalá, que están peleando contra la minería por sus derechos, por no ser expropiados de su derecho inalienable al agua, vivir en un medio ambiente limpio y libre de contaminación, hay un respaldo ahora de las organizaciones mundiales, de la Organización de Naciones Unidas. Sí, un trabajo de más de 10 años que realizaron las personas que están impulsando este derecho. Y aunque no es de carácter vinculante, se considera que es un muy buen paso. Sí, un presente importante. Porque hay en el mundo hay 3.000 millones de personas que tienen muchas dificultades para tener acceso al agua corriente. Y seguramente esta cifra irá en aumento debido a todos estos proyectos extractivos que están generándose en los países subdesarrollados, que a la vez han sido los más castigados con el calentamiento global. Nosotros vemos cómo está cambiando el clima, pero también cómo se están destruyendo glaciares, cómo se están secando ríos, cortando selvas, y todas estas cosas hacen que el agua se vuelva cada vez más escasa, junto con la privatización que se ha sufrido. No sé, nosotros teníamos agua estatal hasta hace pocos años, y ahora ustedes ven cómo está subiendo la cuenta del agua, lo que también hace que mucha gente, triple ahora de lo que costaba antes. Lo que también hace que mucha gente no pueda acceder al agua, porque no puede pagarla. Esta resolución contó con 122 votos a favor, estuvieron 163 representantes del total de 192 miembros de las Naciones Unidas, no hubo ningún voto en contra, y solamente 41 países se abstuvieron. Curiosamente, justo fueron países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Israel también. Israel, que son los países que potencian el desarrollo transnacional en el mundo, el modelo del Banco Mundial, el modelo de las transnacionales mineras, y que donde también están ubicadas las sedes de por ejemplo, Barrick Gold, Goldcorp, Xstrata, Río Tinto, BHP Billiton y todas estas mineras que están secando el norte de Chile y de otros lugares del mundo, y ellos se abstuvieron a votar, por lo menos no votaron en contra. Y la resolución describe un derecho al agua de una forma que no refleja el derecho internacional. Por esa razón Estados Unidos se abstuvo. Eso es lo que dijo John Sammis, el representante norteamericano ante la ONU. Pero estuvo muy importante la labor del Estado boliviano. Se reconoció que los seres humanos somos esencialmente agua. ¿Cachai? Onda, eso es lo que se dijo, para que igual a los estados, que la mayoría de las veces no representan los intereses de los de la gente que vive en los países, alguna vez hagan algo para aliviar esta situación que está ocurriendo en todo el mundo, donde, como dijo Miguel, cada año 3,5 millones de personas mueren por enfermedades transmitidas por agua contaminada. Y lamentablemente, en el pleno año 2010, la diarrea es la segunda causa de muerte más importante de niños por debajo de los 5 años. Y esto es por el consumo de agua en mal estado. Todavía estamos esperando a Mauro Dá en Semilla de Agua. Yo creo que ya no llegó, así que tendremos que seguir adelante nomás, compañero Miguel. Como se pueda, pues. Nos dice esta misma información, que cada de la resolución, que fue efectuada el 29 de julio de este año, hace apenas 5 días, dentro de todos los argumentos que se dieron, se habló el que cada 3,5 segundos muere un niño porque no tiene agua limpia. Hay informes de la ONU que se han venido sucediendo uno tras otro. Nosotros el año pasado, me acuerdo que habíamos hablado de informes de la ONU que hablaban de la falta de acceso al agua y la inequidad del acceso al agua, porque mientras que en países ricos el agua se derrocha, se usa, no sé, pues para regar campos de golf, para tener lagunas artificiales. En otros lugares la gente tiene que caminar varios kilómetros. Claro, y eso es agua para consumir nomás, porque ni hablar de agricultura o pequeña agricultura con esa agua, solamente para no morirse de sed. Esas 3.000 millones de personas tienen que caminar todos los días para conseguir el agua que acá nosotros tenemos fácilmente, pero que si no la cuidamos podemos llegar a situaciones parecidas, lamentablemente. Sí, pues, así que definitivamente tienen que cambiar las políticas mundiales, porque de continuar la senda que estábamos llevando hasta este decreto, probablemente en pocos años más esta situación colapse, porque ya está muriendo mucha gente, millones de personas por la falta de acceso al agua, pero como hemos señalado alarmistamente desde un comienzo de estos de participar en estos conflictos, hablamos de que las próximas guerras en el mundo van a ser por el agua. Estados Unidos y las grandes potencias están poniendo sus bases militares justo en torno a los grandes acuíferos que hay en el mundo, el acuífero guaraní, ahora están peleando por establecerse cerca de la Amazonía. Miren quién llegó, ha llegado Mauro Dá al programa. Y hola Mauro Dá, ¿cómo estás? Hola. Hola, amigos. ¿Qué tal? Bueno, tenemos acá a nuestro amigo Mauro Dá. Había ensayado toda la semana para no equivocarme y decirte tía Nobles. Y viene a compartir con nosotros su música. Ustedes lo habrán escuchado en el disco Por el Agua, que tanto difundimos ahí en el Valle del Huasco, distintos lanzamientos y cosas. ¿Cómo anda, padre? Bien, hermano, aquí llegando, sorry, haciendo los trámites familiares. Y nada, feliz, con ganas de participar y contarle un poquito de que como músico nos estamos organizando. Y la organización hizo un llamado a dos grandes colectivos de músicos y artistas nacionales, que es Músico Obrero y la Red de Hip Hop Activista, los cuales decidimos trabajar en conjunto para poder tener un peso más fuerte, ser un eslabón más pesado dentro de esta cadena. Sí, hoy estábamos hablando del derecho humano al agua. Y tú justamente participaste, supongo, ayer de la marcha por los presos políticos mapuche, que también es una causa, una lucha, que aunque la gente no lo entienda al ver las noticias que da la prensa monopólica de este país, es una lucha por el agua también, una lucha por la tierra y por los derechos humanos. Aunque a través de los medios de comunicación se ha criminalizado la lucha de los pueblos originarios, y sobre todo la lucha del pueblo mapuche, que por una persona que ve el diario y lee la noticia, seguramente son equiparables a los talibanes. ¿Qué te noto complicado? ¿Tenés que conectarte con esto? Sí, pero eso va afuera. Pero arreglémoslo y ahí volvemos. Pues. Sí. Podríamos poner la entrevista que hay de Pedro Dantas por mientras, que es un realizador brasileño que entrevistamos ayer, para ver si podemos arreglar la... Pedro Dantas hizo un documental que se llama La Moneda y que próximamente vamos a tratar de poner en el Valle del Huasco para que lo vea la gente. Y aquí está una entrevista que tuvimos con él ayer. Te queríamos preguntar respecto a tu experiencia realizando el documental La Moneda, cuando estuviste en el Valle del Huasco en un momento bien complicado, donde la gente estaba movilizada y luchando contra la minería. Tú estuviste y registraste eso. Y también, ¿cómo les fue el documental en el extranjero? Tú eres brasileño y lo viste en Brasil, se dio en otros países. ¿Cómo fue la recepción de este proyecto? Claro. Lo que más llama la atención cuando se muestra el documental en Brasil y en otras partes, que se pregunta justamente acerca del momento que se vive ahí, que se registra en el Valle Huasco, es el porqué de la falta de diálogo. Todo lo que siempre se pregunta y cómo queda el diálogo entre los representantes campesinos, la gente que vive en el valle, la gente que está ahí manifestándose, cómo se da el diálogo, cómo las autoridades del país escuchan a estas personas. Porque lo que muestra en el documental es una falta de diálogo, una manifestación, un acto que trata de decir algo y de pronto no hay diálogo, no resulta. Y yo siempre trato de explicar que no, que hay algunos espacios de diálogo, pero que son insuficientes y que infelizmente la gente sigue tratando de hacerse escuchar, pero no, todavía no ha logrado y el proyecto sigue en frente. Oye, Pedro, y cuéntanos también de qué trata el documental para que la gente que no lo ha visto aún en el Valle del Huasco lo conozca un poco de tu trabajo. Y también respecto, no sé, tú ganaste un premio con este documental, ¿no? Sí, ese documental ha recibido un premio muy importante en la Jornada Internacional de Cinema de Bahía, Brasil. Fue la 36ª edición, o sea, estamos hablando del segundo festival de cine más antiguo y tradicional de Brasil. Y allá el cuerpo de los que dan el voto para elegir los mejores es formado por gente de África, de Asia, de Europa, de América Central, o sea, tiene una mirada bien amplia. Y el documental allá sacó un premio por su importancia cuanto a las luchas ambientales y la soberanía de América Latina. Y yo había hecho otros trabajos, tengo una especialidad que es pensar la América Latina contemporánea. Entonces, con mucho esfuerzo, logro hacer documentales y reportajes afuera de Brasil, tratando de mostrar un poco la realidad de los países vecinos y tratando de mostrar un poco aquella noticia que no está en los diarios, que no está en la tele convencional y que, por lo tanto, es una noticia importante y la noticia que no llega. Entonces, ese es el eje, la fuerza del trabajo que hago. Y yo había hecho antes un trabajo en Esquel, en Argentina, donde se logró impugnar la concesión a una empresa también canadiense que se llama Meridian Gold, y que la población local, a través de un plebiscito, logró impugnar esta concesión. Y el tema de la minería hoy día en Sudamérica es muy fuerte, una de las principales fuentes de divisas que se va al norte, y es un tema muy importante y poco discutido. Y el documental La Moneda viene primero con eso, de pensar la actualidad de la minería en Sudamérica, las características y cómo la gente involucrada en eso se ve el problema, ve el tema. Pero habla también de la historia de la minería en Chile de una manera más amplia, y eso también es un factor que hizo con que el documental fuera bien recibido, porque no trata apenas de Pascual Lama, pero conecta esa historia contemporánea con otros dos momentos importantes de la historia de Chile, que sería la nacionalización del cobre hecha por Allende, por la Unidad Popular de Allende en el 71, y la Guerra del Pacífico, cuando se estableció el sistema liberal, digamos, en aquel momento, de explotación de las riquezas de estas tierras aquí de este lado de la cordillera. Bueno, Pedro, te agradecemos el contacto y te queríamos preguntar finalmente si estás en algún otro proyecto ahora, ¿cuáles son tus proyectos para realizar, seguir haciendo documentales de América Latina? Sí, sigo haciendo documentales. Hice una grabación larga ahora entre enero y febrero. Estaba contratado en Brasil, prefiero no avanzar mucho tiempo porque infelizmente el proyecto no ha avanzado. Era un proyecto que trata de la integración en América del Sur. Piensa el significado de la integración de los países de América del Sur. Pero yo ya no soy el director de este proyecto. Ahora estamos viendo cómo eso se va a solucionar, cómo se va a avanzar el proyecto, a quién le cabe qué, pero no, la empresa que me contrató ya, por problemas de posiciones políticas, no estuvo de acuerdo con la mirada que yo trataba de entender la integración de nuestros países. Claro. Bueno, Pedro, agradecemos el contacto, te mandamos un abrazo acá desde Semillas de Agua y esperamos poder seguir viendo tu trabajo. Y que vamos a tratar de dar el documental en el Valle del Huasco, que se llama La Moneda, que ha ganado premio y que en Santiago se dio, pero por alguna otra razón no lo hemos podido dar todavía en el Valle. Sí, yo me gustaría saludar ahí a todos que escuchan, a las personas del Valle, decir que la experiencia de estar allá fue una experiencia muy importante, no apenas desde el punto de vista profesional, pero personal también, estar el tiempo que yo estuve allá, conocer la gente, la geografía del lugar, la historia del lugar, que sería un gusto mostrarlo ahí, que ustedes tienen hay autorización, o el documental en realidad no es de nadie, es de todos, de la gente del Valle, así que pueden mostrarlo, difundirlo, y ojalá alguna vez yo pueda estar también presente para debatir con la gente del Valle. Sí. Ahí estaba Pedro Dantas, el director brasileño que hizo el documental La Moneda, que fue presentado acá primero en el Palacio Cultural, el Centro Cultural de La Moneda, y recientemente en el Le Monde Diplomatique, y que ha causado bastante revuelo porque tiene imágenes bien violentas de cuando fue desalojado el corte de ruta que estábamos realizando ahí con varios vecinos del Valle del Huasco en Conay, para impedir el acceso a los camiones que iban rumbo al proyecto El Encierro. Bueno, eso es otra historia que les comentaremos después. Acá estamos con Mabrodá nuevamente, que llegó algo tarde, pero llegó, que es lo importante. Y queríamos comentar respecto a la marcha que se realizó ayer, el martes 2 de agosto, en Santiago, Temuco, Valparaíso, Concepción y Valdivia, para solidarizar con los presos políticos mapuche y exigir su liberación y el fin de la aplicación de la ley antiterrorista. No sé, tú estuviste ahí, cuéntanos cómo estuvo. Sí, estuvo bonito. Primera vez que veo tanta gente a una marcha tan tarde, con tanto miedo que se ha formado en torno a las marchas. Sí. Yo creo que éramos alrededor de 1,000 personas y caminamos desde Ahumada hasta Plaza de Armas. Fue súper bonito, habían tincus presentes, había harta gente, toda la gente con mucha emoción. Se sintió el volver a sentir la emoción de la marcha, del gritarle al Paco culeado, pero desde adentro, perdón. Pero en el sentido de que se siente que ya no están solos, y se está, yo creo que se está generando en todos lados. Creo que la lucha por los pueblos originarios, por nuestra tierra y por nuestra gente, cada día está tomando más peso. Sí, pues, bueno, esta marcha antiguamente se hicieron muchas marchas mapuche, lamentablemente siempre, por ejemplo, me acuerdo después que mataron a Matías Catrileo o a Jaime Mendoza Collido, se hicieron marchas y fueron violentamente reprimidas. Como sí. Ahora no sé si la represión estaba presente, como no. Siempre está. Y nosotros, en el momento que íbamos de vuelta hacia la Alameda, caminando de vuelta hacia la Alameda, de una forma muy, muy inteligente, los peñis terminaron la marcha una cuadra antes de donde está la policía. Entonces se generó un pequeño purrún, yeah, bueno, ¿cachai?, entre la gente, y de a poco la gente se fue yendo y ahí quedaron. Sí, bueno, hay que decir que ya van 32 presos políticos mapuches en huelga de hambre seca. Se han sumado presos de distintos penales. Todo el Nehuen para los cabros. Y nada, pues hay que ahí apoyar. Espero que la gente que escuche este programa en el Valle del Huasco no se deje sesgar por los medios masivos de comunicación, porque probablemente ni siquiera informaron de la existencia de esta marcha. Había prensa, pero no salió después. No, como siempre, ¿no? Nadie lo vio. Solo la radio Bio, bueno, y Semillas de Agua, que siempre está ahí presente. Sí, pues. Oye, Mabrodá, ya que nos queda poquito programa, podríamos irnos ahí con el ánimo arriba, con algún canto, alguna cosa. Vamos a tirar lo que se llama una capela, o acá en Chile lo llamamos la paya. Soy responsable de usar las palabras como un sable. Sabes, hoy desperté culpable de un sueño palpable. Abominable el monstruo del progreso desechable. Así que prestenme atención y déjenme que hable. Antisistémica postura durará toda mi vida. Digan lo que digan, la música es mi salida. Oh, se me fue. Pero así son las cosas. Porque ellos hacen pueblos nuevos con nombres antiguos. Cambian verdes bosques por plantaciones de pino. Bosques ancestrales que son asesinados a vista y paciencia con el apoyo del Estado. Sí, señor. El Estado que llamas democrático es el opresor. Si no explica lo que hace un Paco armado en cada camión que de verde... Oh, no estoy con todo mi flow en este momento. Pero sí tengo que dejar un mensaje. Volveremos y vamos a hacer un programa especial dedicado para la gente. Así. Ya, vamos a volver con grandes personajes. Ya, pues ahí presentará ahí todo el movimiento. A veces sale, a veces no. El movimiento del colectivo de músicos obreros, Que claro. Ahí participa Mabrodá con otro amigo de Tuplac y de otras bandas Sudaca muy buenas. Sound System, Sandino Rockers. La legendaria banda de rock. Sí. Y bueno, nos vamos, yo creo que ya estamos en la hora que nos dice el... Ah, todavía nos queda tiempo. Bien, ¿no? Quiere irse Miguel. Que Miguel se tiene que ir. Lo vi. Ya. Bueno, dejamos hasta aquí este Semillas de Agua. Nos vamos con el compromiso ahí de Mabrodá de llegar a la hora para la próxima con el colectivo de Músico Obrero. Y ahí vamos a ponernos a lo mejor con enchufado, no sé, con. Bra. No, vamos a traer todo un showcito armado para regalarle. Así que nos vemos en un próximo Semillas de Agua.